14 de agosto de 2014, casi Capicúa, ¿no? Si no fuera por el agosto. Estamos ahora escuchando lo mejor de Sincronía, como habrán podido ver. Acabamos de escuchar Comunicando la Ciencia con Enrique Seleni. ¿Puede un asteroide chocar con la Tierra? Y seguido de una canción de Soul Soul, una banda mexicana, un cuarteto mexicano que se define como indie o independiente, de rock ácido, y su canción Stream. Luego escuchamos a Trilce Rangel Lara, Trilce Lirio, con el tema El Amor en su sección de Rabo de Nube, también como parte de los videos de Lo Mejor de Sincronía. Posteriormente escuchamos The Tangent, Celebrity Pur. The Tangent es una banda que originariamente es inglesa, y uno de sus cabecillas es un gran tecladista. Bueno, pues empezamos. El día de hoy tendremos la mesa política, extrañando a nuestra co-conductora Marta, que está acompañándonos el día de hoy. Y hablaremos hoy sobre la juerga de los legisladores panistas en un momento más. Bienvenidos. Buenas noches, Raúl, buenas noches a los que nos escuchan, buenas noches a todo el equipo de Red Generación. Pues sí, yo también extrañándolos y por eso me incorporé hoy en la mesa política, porque hay un tema muy interesante, un tema que, bueno, a mí me llama mucho la atención, esta combinación de sexo y política, que no solo en este caso de los juerguistas del PAN, sino que incluso a nivel internacional, aquí mucho en México también. Me llama mucho la atención que ese componente específico, el sexo, dentro de los asuntos políticos, cause tal explosión. Recordemos el caso de Mónica Lewinsky con Bill Clinton, el presidente del Fondo Monetario Internacional. Aquí en México, todos los escándalos sexuales, es lo que llama la atención, es lo que, y ni siquiera, bueno, dentro de todo, siempre decimos, aquí en México no pasa nada, pero cuando está esta cuestión de la sexualidad, sí pasa algo, por lo menos hay renuncias, a diferencia de lo que sucede cuando saquean el erario, cuando se aprovechan de sus puestos, cuando hay tráfico de influencias, que todas estas muchísimas conductas que provocan desigualdades sociales terribles, pobreza, miseria, suicidios incluso por todo eso en la población, condiciones hostiles en la vida de tanta gente, pero no pasa nada en realidad. Aquí por lo menos hay renuncias cuando está el sexo involucrado. ¿Por qué? Es algo que es fascinante para tratar de explicarlo. Alguien me comentó que se trata mucho también en las sociedades judio-cristianas, Estados Unidos, México, más que en otras partes de Europa, por ejemplo, que está un poco más atenuado, pero incluso ahí es esa carga que tiene, esa manera de que como toda esa carga de la sexualidad, que es un tabú, que incluso esa es una manera muy fácil de manipular a la opinión pública por este tabú que significa la sexualidad. Y esto también está sucediendo aquí porque este señor Villarreal, al que captaron en un video que se filtró a la revista Índigo, en Reporte Índigo, estaban él y otros panistas acompañados de mujeres que son o prostitutas o escorts, no se sabe bien, porque creo que el reporte Índigo no se preocupó en preguntarles realmente qué eran. Y pues, bueno, sería este elemento es el que me llama mucho la atención. Raúl, no sé qué opinas al respecto. Bueno, en relación con lo que comentas sobre esta especie de fenómeno sociológico, y que coincido plenamente con lo que dices de ser una característica propia de las sociedades judeocristianas, hay una explicación de fondo que, desde mi perspectiva, conforma parte de la explicación. Si bien es algo más complejo, sí una parte relevante de ello, y es que de por medio está el signo del adulterio. Hay evidencia de que ellos incluían dentro de sus de lo que corría ahí, aparte del alcohol y esto. En los videos puede observarse que están intercambiando condones y también haciendo comentarios respecto al uso del Viagra, ¿no? Se va a acabar el Viagra, se alcanza a escuchar en alguno de los videos. De manera que, siendo miembros de un partido de corte rigurosamente conservador, esto ya parece más bien sarcástico, tienden ellos a refutarlo más desde una perspectiva moral que desde cualquier otra. Cuando se da la destitución, que más bien parece una especie de renuncia adelantada por parte de Villarreal, Madero, no obstante, les da un agradecimiento a cada uno de ellos, al coordinador, tanto como al vicecoordinador, o no me recuerdo si es el nombre correcto, pero a ambos, a los dos que quedan fuera, les da un reconocimiento por su labor. ¿Y cómo no va a darles un reconocimiento por su labor si finalmente pues lograron negociar e impulsar todos estos aspectos de reformas que están, ahora consolidándose en la Constitución mexicana, ¿no? Bueno, ellos forman parte relevante de ese proceso y deja muy claro que el problema no es el trabajo político, el problema no es una diferencia de tipo político, sino de corte moral, y que es insostenible. A mí, al contrario de esto, de este asunto, me llama todavía aún más la atención la reacción de ciertas personalidades, en este caso en particular, si debo ser sincero, fundamentalmente la de Felipe Calderón, ¿no? Y entonces la estatura moral de cada una de las personas que observa este fenómeno desde fuera, bueno, pues se posiciona en diferentes podios para poder decir y dictaminar desde su conciencia, buena o mala, habría que saberlo, cómo es que pueden ellos juzgar en este caso a los diputados que estuvieron involucrados en este video escándalo. Tú no sé qué opinión te merezca la expresión de condena de Felipe Calderón cuando dice que el PAN llegó a la descomposición, a la degradación y a la corrupción moral. Pues aberrante. Hay una caricatura hoy en Milenio de Monero Jabás, donde pone a Calderón hablando de la decadencia, de la podredumbre panista, todo como un personaje descarnándose, de pudriéndose, como si estuviera de esos cadáveres, como si estuviera pudriéndose, y decían qué terrible, pero yo creo que hasta se quedó corto con tantos muertos, con todas las francachelas en que se mantuvieron privadas, en la que él estaba de arriba para abajo, con enormes excesos, y que se atreva a decir eso. Pero eso no importa, los excesos a mí siempre me ha valido si es borracho o no es borracho. Bueno, fuera que fuera borracho y se hubiera quedado así sin tomar ninguna decisión, y estuviera siempre de maneras inconscientes para no tomar todas las decisiones tan espantosas que tomó y que llevaron a tantos muertos, a tanta sangre, a tanta descomposición en nuestro país. La verdad, sus francachelas no importan, pero que una persona que haya causado tantos muertos diga eso, sí es aberrante. E incluso hay otra cosa. Este señor, aparte de Calderón y de otras personas, también desde el lado de la izquierda, de periodistas que ya toman para su molino, que es trata, que cómo es posible que hayan estado con prostitutas, porque ya es trata, cuando sabemos que es muy distinto, sin averiguar nada, ya lo toman para llevar agua a su molino. Hay tantas cosas, pero por otro lado, este reporte Índigo no, del mismo lado, más bien, este reporte Índigo no averiguó si se había usado dinero del erario para pagar, solo lo insinuaron, no sé, ellos dicen que no, pero habría que haber investigado para ver si se usó dinero del erario para sufragar los gastos de esta francachela, de estas fiestas, porque si no, pues bueno, ahí no habría interés público. Pero sí creo que hay un interés público en otro lado. Bueno, primero averiguar, porque me pareció impresionante que alguien le decía a algunos periodistas de izquierda, es que averiguaron que son del erario, incluso reporte indios que proviene del erario. No, pues no averiguaron, pues por eso no importa, ya con que haya prostitutas y esto, haya prostitutas y que pueda haber trata, ya es suficiente. Y pues no, eso no es un correcto reportaje periodístico, ni un, no tiene mucho valor en ese sentido. Pero sí hay una cosa que sí me parece que sí tiene un gran interés público, Raúl, por las consecuencias que provoca. En primer término, este señor Villarreal es un exalcalde panista de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde el conservadurismo, los valores que enarbolan han causado, no han causado, no puedo decir ahí este en concreto, pero sabemos que muchos abortos, porque no se le permite a la mujer esto, han conducido a muertes de mujeres y por los valores que enarbolan los panistas que casi tienen cooptado Guanajuato. Entonces, aquí sí hay un interés público por estos valores que enarbolan y que esta que han tenido consecuencias. Y nada más, esto sí tiene interés público porque no se queda en la esfera privada. Y por otro lado, este exalcalde panista de San Miguel de Allende logró librar un vendaval ocasionado por la publicación del periódico AM de León cuando investigó si eran reales los moches. La publicación detectó como operador a Luis Alberto Villarreal García. El diario publicó en noviembre de 2013 que tres alcaldes de Aguascalientes hicieron fila para entrar a una audiencia con Villarreal, quienes ofreció bajar recursos a sus municipios. Villarreal para 2014 disponía de 1.700 millones de pesos para repartir entre moche y moche a alcaldes afines a él. Y a pesar de haber quedado retratada la corrupción panista y sus usos y costumbres en el Palacio Legislativo, no pasó nada para realizar cambios, sino hasta que se vio este video y entonces ya a Gustavo Madero, el presidente del PAN, le valió un cacahuate los moches y todo este saqueo al erario y todo este tráfico de influencias, le valió. Pero los bailes con las estos bailes, estas fiestas sí ameritaron una sanción y vemos también lo que tú señalaste, lo de Felipe Calderón. Pero creo que hay muchos matices en esto, porque también mucha gente de izquierda ya insultando y de derecha, obviamente, por prostitutas, por teiboleras, usando ya también esta connotación para burlarse, y que creo que no va por ahí el caso. El caso es más grave por esta doble moral que sí tiene interés público. Ya que esta conducta privada sí tiene consecuencias públicas porque ellos enarbolan la bandera del conservadurismo y si ni siquiera lo llevan a cabo, pero sí permiten que esos valores permeen en la sociedad y que eviten políticas públicas para evitar muertes, para evitar tantas cosas, pues yo creo que sí es grave, ¿no, Raúl? Sí, efectivamente. Además, este asunto que dices de los recursos todavía no claro, no esclarecido. Es en parte también una especie de teatro del absurdo, porque ellos serán juez y parte. Quienes van a dictaminar si realmente se utilizaron esos recursos es el mismo partido político. Me parece que esto es una cosa de lo más absurda, ¿no? Ya ahora desaparecida la Auditoría Federal, ¿cómo se llamaba el organismo este que auditaba a toda la federación? Auditoría Bueno, Superior de la Federación. exactamente, pues bueno, ¿qué te digo, no? Sí, suena mucho más que absurdo. Y como dices, tiene todavía varios puntos que analizar y me parece que bueno, lo haremos en unos momentos más. Yo considero que todavía quisiera tocar, por ejemplo, el asunto de lo que dices de los sobornos y la relación que tiene todo esto con, más allá de la moral, con la ética de un partido que ha impulsado muchas legislaciones de tipo, ya déjate de lo ultraconservador, sino que afectan directamente aspectos morales de la sociedad y de la población mexicana, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que vamos a hacer un pequeño corte. Si es así. Sí, parece que sí. Vámonos a Ok, música. vámonos a música y volvemos.